Ojos, bendito Dios, damos mucha alabanza a tu nombre, agradeciendo que hayas dado oportunidad de reunirnos a cada uno de los presentes. Tú has sido establecido, Dios, y agradecemos que ponga los medios necesarios, como el trabajo, como el transporte, para llegar a este tu día. Agradecerte todo lo que nos has dado durante nuestra vida, la salvación en Cristo Jesús, y durante toda la semana, toda la provisión que ha habido para tu pueblo, Dios. Que tu Espíritu nos guíe en todos los elementos del servicio, que nunca nos apartemos de tu verdad revelada, porque a ti te agrada, Dios, que seamos muy precisos y muy certeros a la hora de dirigirnos a ti, nuestro Padre. Por eso pedimos que tu Espíritu capacite nuestras mentes para hablar y para escuchar tu bendita verdad. Pedimos todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Vamos a continuar con el estudio de los atributos de Dios. El día de hoy tocaremos el atributo de la misericordia divina. Pero para esto, me gustaría que uno o dos personas de las que estuvieron la semana pasada, más bien hace 15 días, mejor dicho, y que me puedan decir en 3-4 palabras el atributo de la paciencia de Dios, por favor. Esto, por supuesto, a manera de recapitular lo que se vio. Y también porque el tema del atributo de Dios y en la paciencia es muy parecido a la misericordia. Ahorita lo veremos. Así es. ¿Alguien más quiere compartirnos algo de la paciencia de Dios? Esto nos sirve a manera de, ya lo dije, de recapitular, de conectarnos con el tema anterior y sobre todo en este atributo, que son parecidos, que van de la mano, la paciencia y la misericordia de Dios. Y por otro lado, nos sirve a manera de saber si estamos escuchando o nada más estamos oyendo. La diferencia entre escuchar y oír es que escuchar es comprender, es detener algo. Oír nada más escuché al momento, pero entró por un oído y salió por el otro, pero no recuerdo nada. Y recuerden ustedes que si bien el Espíritu Santo aplica la palabra soberanamente cuando no nos damos cuenta, hay veces que no recordamos casi nada porque tenemos que recordar, y aún así el Espíritu Santo ya ha aplicado la palabra al creyente. Pero en nuestra responsabilidad, en la responsabilidad del creyente, tenemos que venir a la casa de Dios con amor y con toda nuestra mente, con toda nuestra alma dispuesta a escuchar la bendita palabra de Dios. Si por alguna razón alguna vez nos desvelamos por enfermedad o por alguna situación de estudio, pues, pero procurar cada sábado descansar temprano para que no comprometamos el día del Señor. Esto yo lo escuché del pastor Omar aquí mismo. No comprometas tu domingo. Nada de que antes del culto voy a ir allá, y pasó algo en el transcurso, ya no llegaste. Es que se me ponchó la llanta. ¿Por qué? Porque andaba en otra ciudad. Porque andabas. El día del Señor es el día del Señor y debemos de venir al 100. Son nada más escasas 2-3 horas donde debemos de dejar todo de lado para estar única y exclusivamente escuchando la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo es que somos edificados? Ya dije, el Espíritu aplica la palabra como Él quiere, da vida, capacita la mente, pero en nuestra responsabilidad, ¿cómo seremos edificados si no estamos recogiendo nada? Estamos dejando que la palabra de Dios caiga a tierra en el sentido de que no nos acordamos. Entonces es importante que estemos presentes, y si bien el bosquejo es de 5 puntos y la predicación es de 1 hora, ni siquiera el predicador se acuerda de los 5 puntos exactamente ni de la hora. Pero sí debemos de acordarnos de la idea principal. 3 minutos de diálogo, 3 minutos de meditación. ¿Qué es los decretos de Dios? Es lo que Dios hizo antes de la fundación del mundo. Estaba Jesucristo, estaba el Espíritu Santo, y Dios decretó lo que iba a acontecer en esta tierra. Para esto, por supuesto, Él tiene que tener poder. Los decretos van de la mano con su poder y van de la mano con su soberanía. Tiene que ser soberano y tiene que tener poder para poder decretar. Así como el juez que está aquí en el mundo, él decreta algo, pero porque tiene esa legislación, tiene el legislador, porque para eso está, pues, tiene autoridad. Así Dios también, pero Dios es el legislador del universo. Ya me fui más de 3 minutos. Tenemos que estar ahí, en esas, siempre. Dice, la misericordia de Dios, vamos a Romanos 9:18, por favor. Romanos 9:18 dice la escritura: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Todos sabemos el contexto, lo hemos visto en las doctrinas de la gracia. No vamos a hacer en sí mismo un mensaje o un estudio de este pasaje, pero es nuestro texto base de este estudio. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. En cuanto a la misericordia, el diccionario define misericordia como el trato compasivo hacia un enemigo. Eso quiere decir la misericordia. El trato compasivo hacia un enemigo, no hacia un amigo. Hacia un amigo cualquiera lo puede ofrendar, dar. En el diccionario Webster, W-E-B, eso por supuesto es literatura cristiana. Robert Haldane, teólogo, dice que misericordia es aquella adorable perfección en Dios por la cual Él se compadece y socorre al miserable. La misericordia es aquella adorable perfección de Dios o en Dios por la cual Dios se compadece, Él se compadece y socorre al miserable. Podemos quedarnos con las últimas palabras. ¿Qué es misericordia? Que es Dios socorriendo al miserable. De ahí su palabra misericordia, de miserable. Y este, por supuesto, dice Tozer en su libro de El Dios Santo. Él lo hace como poético, pero a fin de cuentas dice que cuando lleguemos a la presencia de Dios y estemos con las arpas en la alabanza, la melodía más dulce va a ser cuando entonemos la misericordia. ¿Por qué? Porque el atributo del poder de Dios, pues, es Dios. Es parte de su esencia, es esencial en Dios que sea poderoso, omnipotente. Que Él decrete, pues, es la acción de su poder y su soberanía. Pero el que tenga misericordia, obviamente es de Dios, pero es Dios que se humilla en la misericordia. Es Dios que voltea al miserable. En este atributo hay una diferencia entre la acción y el atributo. Ya lo veremos más adelante, pero Dios está muy por encima del hombre y en su misericordia Él se humilla y voltea a ver al miserable. Le da ayuda, le da socorro. Los hombres se encuentran en una condición debido a que están en rebelión contra Dios y merecen ser castigados. Entonces, ¿quién merece la misericordia de Dios? Todos los hombres. Vamos a Romanos 1, por favor. Solamente vamos a leer los versículos 18 al 21, pero sabemos que de este versículo, de este capítulo 1, del 18 hasta el 32, habla de precisamente de la condición del hombre. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces dice el 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Cómo se manifiesta esta impiedad e injusticia? Porque el hombre retiene la verdad de Dios. Entonces todo hombre se encuentra bajo la ira de Dios y por ende su condición es miserable. ¿Dónde podemos ver exactamente lo miserable del hombre? En los siguientes versículos. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia y en las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron sus cuerpos entre sí. Esto es ser miserable, ya que cambiaron la verdad de Dios. Aunque no habían hecho este tipo de pecado, las personas se encuentran en una condición miserable. La misericordia implica que el pecador no tiene nada que decir en su propia defensa. Eso es la misericordia. Llega el acusado a la corte delante del juez y dice él: yo no puedo hacer nada, hagan lo que quieran conmigo. No tiene ningún mérito que anteponer ante el juez el miserable. No tiene nada de justicia propia, nada con que llegar delante de un juez y empezar a argumentar, nada. Esta es exactamente la condición de todo hombre, de cada uno de nosotros, y era, ahora ya no es, porque por misericordia Dios nos ha traído. Delante de la justicia divina, la misericordia es nuestra única esperanza. Delante de la justicia divina, la misericordia es nuestra única esperanza. Podemos pedir justicia delante de nuestros semejantes, pero pedir justicia ante Dios, pedir a Dios lo que merecemos, es pedir que nos condene. Podemos ir ante el juez: hágame justicia, es que me han robado. Pero delante de Dios no podemos pedir justicia. Lo único que nos toca es pedir misericordia. Dios es el juez justo, llegamos delante de Él y no nos queda más que decirle: Señor, estamos en tus manos. Como el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco nada de ti, no merezco ser llamado tu hijo, no merezco nada, Señor. Señor juez, no tengo dinero, como aquel que dejaron salir perdonándole su deuda. Así es de que, Señor juez, yo le pido misericordia. Justicia no, porque yo sé que me condenaría, me mandaría a la muerte. Lo único que ruego, Señor juez divino de todo, del cielo, de la tierra, del universo, es que me dé misericordia. He sido rebelde contra usted, Señor juez. Antes de avanzar, veamos un poquito el texto. Volvamos, por favor. Texto base, Romanos 9. Romanos 9, 18. Antes de avanzar, veamos un poquito lo que es el endurecimiento, porque aquí hay un contraste en este texto. Volvámoslo a leer. De manera que de quien quiere, Dios, por supuesto, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Ustedes recuerdan este texto donde viene el Antiguo Testamento? Estas palabras se las dijo Dios a Moisés. Este estudio lo vimos en varios atributos y también lo vimos en la ley moral del creyente. Vuelvo y repito, este sentido, cuando Dios se manifiesta al hombre, cuando se ha manifestado, la única forma en que Dios se ha manifestado al hombre es a través de sus atributos, nada más, nunca personas, nunca objetos, nunca estatuas, nunca nada. La única manera que Dios se ha manifestado en su escritura es a través de atributos. Y ahí ya se le manifestó miles de años atrás, antes que a Pablo diciendo esto, a Moisés y le dijo: ¿quién eres? Yo soy quien soy, yo tendré misericordia del que tendré misericordia y endureceré al que endureceré al que endurezca. Les pregunto, es importante aclarar esto. ¿Ustedes cómo creen que sea el endurecimiento de Dios? Yo creo que muchos lo saben porque hemos visto en detalle las doctrinas de la gracia y ahí lo hemos visto. No podemos avanzar a ver la misericordia de Dios si no establecemos este principio. Si dejamos pasar este principio, este contraste del texto, va a haber una confusión que en lo personal hubo muchos años. Un par de años lo hubo. Porque yo estoy leyendo que si Dios endurece a alguien, Él lo endurece. Él es el que lo endureció. Pero ¿cómo lo hace? El cómo nos da la pauta para seguir avanzando y para establecer un concepto bien importante en cuanto a las doctrinas de la gracia y que en cuanto al carácter de Dios. ¿Cómo lo hace? ¿Ande? ¿Verdad? Sí. Eso es Romanos 1:24. Ok. Esa es la manera en que Dios endurece. Hay muchos como yo que en mucho tiempo pensamos que el endurecimiento de Dios era una especie de gracia irresistible donde Dios endurece y pongo el pecado en ti. Eso lleva implícito. Cuando no nos detenemos a investigar y a orar a Dios para este pasaje, damos por sentado que Dios endurece, que Dios es malo. Y todo concuerda, porque si Dios eligió a algunos y a otros no, quiere decir que a los que eligió les dio misericordia y a los que no eligió endureció. Quiere decir que Él es el autor del pecado, pero nunca en la Escritura lo vas a encontrar. Son principios que se repiten mucho, que yo al menos lo he repetido y son importantísimos. Importantísimos para tener una cosmovisión clara y un entendimiento correcto de la Escritura. Antes de contestar ahí la mano que se levantó. No, ahorita. Ah, sí, dime. Claro. Sí, está bien relacionado. Este texto está relacionado con Faraón. Faraón, antes de que Dios cayera todas las plagas, le advirtió a él. ¿Cuántas veces? Fueron 7 veces. 7 advertencias de parte de Dios a Faraón, que dejara ir a su pueblo, y no obedeció a Faraón. La forma de endurecer Dios a Faraón, una de las formas es la siguiente: Dios le quitó a Moisés a Faraón. ¿Sí me explico esta parte? Si Dios hubiera dejado a Moisés con Faraón, Moisés nunca hubiera permitido que Faraón hiciera lo que hizo. Una de las formas, dice Romanos 1:24 que Dios los deja en sus caminos. Cuando tú, por ejemplo, hermano, yo lo he comentado mucho y lo vuelvo a repetir. Cuando en tu vida tienes a alguien que está atrás de ti, fulanito, ¿por qué ya no has ido? Fulanito, te veo frío. Y a la cuarta vez que te dicen, ay, ya me aburrió. Esas exhortaciones son como, ay, Cuando es la familia le respondemos luego, ay, ¿tú qué? Si eres igual, porque no podemos, o sea, hay confianza. Pero cuando es un hermano que no es familia en el sentido carnal más que espiritual, ahí sí nos detenemos, porque ¿cómo le respondo? Le responderá a mi esposa la exhortación, pero a una hermana, pues ¿cómo? Un hermano, no puedo yo hacer eso. Una forma de endurecer Dios al hombre es quitarle estos obstáculos que le puedan detener a caer. ¿Me explico en la práctica? Cuando hace uno malo algo en la vida cristiana, en la vida práctica, cuando hace uno algo malo y no pasa nada, lejos de decir, ay, qué padre, como que Dios no está tan en contra de lo que estoy haciendo, o no sé, está siendo muy bondadoso, está siendo muy, mucha gracia, que la gracia abunde, cuidado, porque es un síntoma de condenación. El hecho de que Dios quite gente de tu lado, que te esté presionando, que te esté recordando el estándar de Dios, el carácter moral de Dios, es un síntoma de condenación de Dios, es un síntoma de que te está dejando endurecer. En Romanos dice que los dejó andar como ellos quisieran. Ah, detienes la verdad, no me glorificas, haz como tú quieras. Empezaron deshonrando su cuerpo, terminaron haciendo cosas contra natura, mujeres con mujeres, hombre con hombre. Aquí estas pruebas que se han ido, perdón, estas leyes que se han ido legislando, en Aguascalientes Dios todavía tiene cierta gracia que está resistiendo, todavía no se aprueba esto acá. En ciudades, en países como Holanda y así ya no. Ya Dios los dejó, ya los entregó, los está dejando. Y aquí en Aguascalientes ha resistido a esas leyes. Pero es una manera de endurecer. Vamos a Efesios 2:3, por favor. Efesios 2:3. Dice Efesios capítulo 2, versículo 3, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que todos los demás. Entonces Dios no endurece al pecador poniéndole una especie de endurecimiento o una gracia irresistible. Él no pone el pecado, el principio pecaminoso está en el hombre. Aquí lo dice Pablo, todos éramos así. Todos nosotros en otro tiempo seguíamos los deseos de la carne, hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos, y por naturaleza éramos hijos de la ira, éramos hijos de Adán. Entonces esa es la manera en que Dios endurece, permite que te vayas en tu pecado, permite que tú te desvíes, que quites todo obstáculo. Entonces Dios los deja actuar en sus propios pecados, como dice Efesios 2:3 o como dice Romanos 1:24. Él no pone ningún principio pecaminoso para esto. El conflicto que yo tenía, y que pues puede ser que todavía exista un poco, porque por naturaleza somos arminianos, por naturaleza todos nos lo ganamos desde pequeños. Yo no podía aceptar esto, es que mi mente decía no. No, es que si hizo esto, hizo lo otro. Si hizo esto y se eligió, mandó. Y yo veo en la escritura que no, que él es antagonista, Dios es antagonista, es contrario totalmente al pecado, totalmente al hombre. Y yo decía, no, pero es que aquí está bien implícitamente, tiene que haber sido él el que eligió para el cielo y para el infierno. No, Dios eligió para el cielo, para el infierno no eligió Dios. Para el infierno no eligió Dios, no lo vas a encontrar por ninguna parte de la escritura. Para esto, siempre que leemos la escritura, tenemos que entender algunas situaciones. Punto número uno, la escritura está escrita en el Nuevo Testamento en griego y el antiguo en hebreo y arameo. Dice Romanos que de Israel viene la adopción, la ley, el pacto, la promulgación y el Cristo. Venimos de una antigua teocracia de Israel, una leyes de acuerdo a Israel, una ley hebrea, pues, costumbres hebreas. De la escritura, desde ahorita nosotros hasta el Nuevo Testamento fueron 2017 años, sin contar que está descompuesto el calendario, no sé. Son 2017 años. y para con los israelitas son otros 4,500. Hay una diferencia cultural, hay un puente cultural, histórico, gramatical, entre ellos y nosotros. Cuando vamos a la Escritura, por eso es que oramos al Espíritu, bueno, a Dios, para que su Espíritu nos capacite, porque nuestro entendimiento, por eso nunca entendemos. Las matemáticas de Dios y las de nosotros son distintas. Dios dice que para Él 1,000 años es un día son 1,000 años, y para nosotros 1,000 años son 1,000 años, y un día son un día, ¿me explico? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que nuestra mente, nuestros pensamientos no son iguales a los pensamientos de Dios. Es por eso que hay cosas que no entendemos y que solamente entenderemos hasta que estemos en la presencia de Dios. Solamente aquí habrá cosas que no entendimos bien. ¿Qué debemos de hacer? Entonces ser perezosos y decir, bueno, si de todas maneras no va a entender, no estudio. No, en nuestra responsabilidad tenemos que orar a Dios, ir a la librería, comprar un comentario de miles de personajes históricos que sean reconocidos por predicar el Santo Evangelio, acercarnos a los hermanos madurez para hacer ese tipo de preguntas, las Biblias con comentarios, y estar leyendo muy continuamente. Ya me metí en un paréntesis muy muy distinto al tema, pero la Biblia dice lo mismo. La Biblia dice lo mismo. Desde Génesis, Apocalipsis, la Biblia dice lo mismo. Nunca se ha contradicho. Vimos los pactos, decía lo mismo. Vimos la soteriología, las doctrinas de la gracia, decía lo mismo. Vemos la escatología, dice lo mismo. Todo dice lo mismo, la ley dice lo mismo. Entonces, cuando yo, esto me ha ayudado a entender a mí este texto. Tendrá misericordia, el que tenga misericordia, el que quiera endurecerlo, endurece. Dios no endurece, Dios permite que te vayas en tu pecado y de esa manera te endurece. Continuamos. Pero aunque Dios permite que el hombre sea pecador y que haga ciertas situaciones que van en contra de él, de todas maneras Dios controla esos deseos pecaminosos, ¿saben ustedes? ¿Ustedes se acuerdan que había decretos en los atributos de Dios? ¿Había decretos positivos y decretos negativos o pasivos, por así decirlo? Decreto pasivo es algo bueno, la salvación, pues. Un decreto permisivo es Dios la maldad la encamina hacia algo bueno. Los que vendieron a José pensaron un mal para él y Dios lo encaminó para algo bueno. Los que mataron al Señor Jesucristo pensaron un mal para él, pero Dios lo encaminó para algo bueno. Entonces, aunque Dios permite y de esa manera endurece que el hombre ande en sus propios caminos, Él controla los deseos pecaminosos del hombre. ¿Para qué? Para que no afecten sus propósitos. Para eso controla. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios tiene un amor, una voluntad de propósito. Para eso decretó, con su poder, con su soberanía, para que este propósito fuese cumplido. Sin ninguna reserva, sin ninguna equivocación, ni la más mínima sombra de desviación de algo que Dios no tiene en su plan. Dios tiene un plan, un propósito, y será cumplido. Vamos, por ejemplo, a Salmos 22:18, por favor. Salmos 22:18. ¿Quién lo tiene para que lo lea fuerte su voz, por favor? Raúl, por favor. Gracias, Raúl. Repartieron sus vestidos, dice David ahí en los Salmos. Y vean lo que dice San Juan 19. El libro de San Juan. El Evangelio de San Juan, capítulo 19. En los versículos 33 al 36. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado de una lanza y al instante salió sangre y agua. y el que lo vio da testimonio, su testimonio es verdadero, y si él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron que se cumpliesen de acuerdo con la escritura. Bueno, este es otro ejemplo. En la escritura, en Salmos estaba en el Éxodo 12:46, en número 9:12, en Salmo 34:20, estaba que sus huesos no iban a ser quebrados. Y aquí San Juan corrobora, en la obra de Jesucristo, sus huesos no fueron quebrados. Eso de que echaron suertes con sus ropas, creo que viene en Mateo 27:48. A lo que quiero hacer aquí énfasis es de que, si bien los actos pecaminosos a la hora de matar a Jesucristo estaban en ellos, en los romanos, en los judíos incluso, Dios controló todo para que se hiciera de acuerdo a la profecía. Otro ejemplo, este viene en Salmo 69:21 y en Mateo 27:48. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Salmo 69:21. Salmo 69:21 dice lo mismo. Me pusieron además hiel por comida, y mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Qué quiere decir esto? Que, vuelvo a repetir, el principio pecaminoso estaba en todos los que mataron a Jesús, pero los detalles para que se cumpliera su propósito, Dios los controló. Estos nada más son pequeños ejemplos. Dios estaba en control de todos aquellos que llevaron a su hijo a la muerte. Vamos a Hechos 14:16. Hechos 14:16. Dice: en las edades pasadas, Él, quien es el Dios, por supuesto, ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Así dice: en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. La versión de las Américas dice: el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran en sus propios caminos. Lo cual significa que Dios los dejó en sus propias voluntades depravadas. Entonces, mostrar misericordia es totalmente lo opuesto a dejar que los pecadores actúen bajo su propia naturaleza pecaminosa. Entonces, mostrar misericordia es totalmente lo opuesto a dejar que los pecadores actúen bajo sus propias naturalezas pecaminosas. ¿Qué quiere decir este texto de Hechos 14:16? Que en los tiempos pasados Dios los dejó en sus depravaciones. ¿Cómo se manifiesta esto? Antes de Jesucristo, antes de su llegada, el único pueblo que tenía trato con Dios y salvación era Israel. Nada más. ¿Y quién a Israel se llegaba? Únicamente ellos. Israel, ni los caldeos que estaban cerca, ni los amorreos, persas, medos, elamitas, son pueblos cercanos a Israel. Romanos, griegos, babilónicos. Ahora vámonos más lejos. Españoles, vámonos más para acá. Venezolanos, mexicanos. Durante 4000 años, Dios los dejó en sus caminos. Dios no tuvo misericordia de ellos. A menos que creamos que los aztecas se salvaron de acuerdo a sus rituales paganos. A menos que creamos que los romanos se salvaban a través de sus dioses paganos. Porque, como ustedes deben de saber, hasta la etnia más lejana y más recóndita que ni se conoce tiene sus rituales, tiene sus sacrificios. Por eso es que muchos misioneros como Hudson, Adoniras Hudson o David Brainerd, por ejemplo, iban a predicarle a caníbales. ¿Ustedes se imaginan esta cosa? No solamente no entendían su lengua, sus costumbres, se los comían a ellos. Pues imagínate estos hermanos predicándole a caníbales, a los brahmanes les llamaban, y así. Pero esto fue hasta después de que vino Jesús. Eso de Adonías Hudson y de Brainerd tiene años, tiene cientos de años, no tiene miles. Pero antes de que Jesucristo llegara, solamente Israel era salvo. Solamente de Israel tenía misericordia. Y ustedes pueden ver en la escritura que solamente a Israel se dirigía con misericordia. Nadie más. Siempre le hablaba, ahorita lo veremos, de su misericordia. David, Salomón, siempre hablaban de su misericordia. Parece difícil creer esto. ¿Es difícil? Sí, es complicado. O sea, yo creo que es complicado. No sé cómo lo vean ustedes. A lo mejor ya tenemos un proceso de conocer una teología bíblica, ya tenemos una sistematización de la Biblia en nuestra mente, pero al principio es complicado, ¿no? Saber que Dios por 4500 años dejó en sus caminos, en sus perversidades a todo el mundo, pero así le pareció a él. Aquí lo está diciendo Hechos, aquí lo está diciendo Hechos 14:16. Vuelvan a ver, por favor. En las edades pasadas, Dios ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Esta es la versión Reina Valera, la versión Las Américas. Dice, las generaciones pasadas en las cuales permitió Dios que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Entonces, el atributo de la misericordia es totalmente lo opuesto a dejar a los pecadores actúen bajo sus propias naturaleza pecaminosa. Vuelvo y repito, en la práctica, en nuestro contexto, en nuestro diario vivir, ¿cómo sería cuando Dios te quita todo, toda persona que te esté persuadiendo para que tú creas y te arrepientas? Tú asistes a la iglesia comúnmente y al principio te persuadan, ya después te dejan. Ya los hermanos aplican ese texto de que no tire las perlas a los puercos, porque ese es muy, muy asiduo. O aplicamos el de Hechos, de que sacude tus sandalias, sacude tus pies y vete. Tú ya predicaste a la persona, tú ya le hiciste el énfasis necesario, la persona no creyó, tú sigues caminando. Este es un juicio de Dios. La misericordia de Dios ha sido quitada. Aquí es que tenemos que darnos cuenta y tener muy presente esta parte. Si al día de hoy, por ejemplo, ya vamos más en lo particular, si al día de hoy tienes gente que te esté persuadiendo, es de parte de Dios, es misericordia de Dios. Si el día de hoy tienes gente que te diga, estás mal en esto, hermano, no hagas esto porque estás infringiendo la ley de Dios y Dios no se agrada. Los deseos de la carne son enemistad contra Dios, tú lo sabes. La escritura te dice que el principio es Dios, las primicias son para Él. Esto es misericordia de Dios. Cuando esa persona calle y la otra persona calle y todo el mundo calle y tú te sientas tan libre y digas, no, mira, yo estoy bien a gusto, nadie me dice nada, yo soy una persona independiente, autosuficiente y nadie me tiene que decir nada, me estuvieron molestando pero ya no. Esa supuesta libertad que tú sientes es parte de la condenación de Dios, es para que tú endurezcas en lo práctico. Lo opuesto, la misericordia de Dios no te va a dejar que andes en tus caminos. Si te equivocas, Él te va a traer con disciplina. Así es la misericordia de Dios. Misericordia significa poner algo bueno en ellos, una disposición santa, un principio bondadoso por el cual ellos se arrepientan de sus pecados y crean en Cristo. Misericordia significa poner algo bueno en ellos, en las personas, en nosotros. Dios puso una disposición para que fuéramos a Cristo. Dios puso principios de bondad en nosotros para que fuéramos a Él, creyéramos en Cristo y nos arrepintiéramos de nuestros pecados. A esto se le llama, cuando se estudia sistemáticamente, a esto se le llama misericordia objetiva de Dios. ¿Por qué objetiva? Porque es directamente para salvación. Anótenlo ahí, misericordia objetiva de Dios. Cuando dicen Filipenses 2:13, vayan por allá, por favor, Filipenses 2:13. ¿Quién lo tiene? ¿Tú, Robert? Dale lectura, por favor. Gracias, Raúl. Cuando Dios obra en nosotros, pone en nosotros el querer como el hacer, a esto se le llama misericordia subjetiva. Poner el querer servirle, poner el querer hacer, esto es misericordia subjetiva después de la salvación, por supuesto. La misericordia de Dios, la Escritura la describe, Primera de Reyes 3:6. Vamos a ver cómo la describe a través de todas sus páginas la Escritura. Primera de Reyes 3:6. Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia de tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. ¿Cómo la describe según Salomón, según el Antiguo Testamento? Tu gran misericordia. Salmos 86:5. Salmo 86:5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande misericordia para con todos los que te invocan. Aquí esta versión Reina Valera dice grande misericordia, pero la versión de las Américas dice abundante en misericordia. Dice: pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Esto también dice David, ya vimos, dijo Salomón, dijo David. Ahora vamos al Nuevo Testamento en Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3. Dice Primera de Pedro 1:3: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Gran misericordia, dicen algunas versiones. Grande misericordia, dice la Reina Valera. Lucas 1:78. Lucas 1:78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, versión Las Américas dice, por las entrañas de misericordia, todo el sentido de que Dios está en lo profundo de Él, aunque tenga entrañas, por supuesto, pero en lo profundo de Dios es entrañablemente misericordioso. Salmo 103:17. Salmo 103:17. Mas la misericordia de Jehová, aquí nos da el tiempo, la vigencia de la misericordia. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. De generación en generación está la misericordia de Dios. Efesios 2:4. Efesios capítulo 2, versículo 4. Es uno de nuestros textos base, es el que hemos estado acudiendo a él, y nos dice que Dios es rico en misericordia. Dios es rico en misericordia. ¿Ya lo vieron? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Entonces, así lo describe la Escritura, la misericordia de Dios, como grande, como abundante, como entrañable, como desde la eternidad hasta la eternidad, como que Dios es rico en misericordia. Ahora vemos nada más unas distinciones entre la misericordia y la gracia, la misericordia y el amor, la misericordia y la paciencia, que es el atributo que vimos la semana pasada. La misericordia y la gracia tienen mucho en común, sin embargo, hay unas pequeñas diferencias entre ellos. La misericordia contempla al hombre como un ¿qué? Lo que hemos estado diciendo. La misericordia contempla al hombre como un miserable. La gracia puede ser ejercida aún donde no hay pecado. No así la misericordia. La misericordia es donde hay, únicamente donde hay pecado. Un ejemplo de que la gracia de Dios puede estar donde no hay pecado está, por ejemplo, anótele, no vamos a ir para allá, 1 Timoteo 5:21. La gracia de Dios está con sus ángeles, ahí dice los que Él escogió. Vamos para allá para verlo, por favor. Está cerca de Efesios. 1 Timoteo 5:21. Pablo diciéndole a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Aquí Pablo le demanda a Timoteo delante de Jesucristo y de sus ángeles. Hay una gracia en los ángeles. Después en Colosenses 2:10 vemos que tienen tanta gracia de parte de Dios, aun cuando que le puso a Jesucristo como su cabeza. Obviamente, esta gracia que Dios puso en los ángeles no pecaron, estos escogidos. Hubo algunos que sí pecaron, pero estos escogidos no pecaron. Ellos no conocen este atributo de Dios de la misericordia, en el sentido que lo conocemos nosotros. Nosotros sí podemos conocer este atributo, porque nosotros sí pecamos, en gran manera. Los ángeles no. Pero la gracia puede ser ejercida donde no hay pecado. La misericordia no, tiene que haber pecado. La misericordia puede ser mostrada únicamente para los pecadores. Aquí se parece mucho, en ese sentido, la misericordia y la gracia, se parece un poquito a lo que le llaman gracia común también. ¿Sí vieron esta diferencia entre gracia y misericordia? Por ejemplo, la gracia común, tal lo veremos también en la paciencia, la gracia común de Dios, Dios se la da a todo mundo, a toda su creación. La siguiente distinción entre la misericordia y el amor de Dios. Esa es la siguiente distinción. La misericordia y el amor de Dios. El amor puede ser por un igual. El amor de Dios y el amor puede ser por un igual. La misericordia puede existir solamente para un inferior. La misericordia no va más allá de dar ayuda, socorro a la miseria, al miserable. Hasta ahí llega la misericordia. Hasta ahí llega a socorrer al miserable. Ya que el miserable no tiene nada que dar, no tiene mérito propio, la misericordia llega a ayudar. El amor, a diferencia de la misericordia, ¿hasta dónde llega el amor de Dios? Pregunto. El amor agape, el amor que es de parte de Dios, no el amor sensorial, no el amor romántico que conocemos nosotros, un amor infantil, sino el amor de Dios, ¿hasta dónde llega? Llega hasta a la adopción de hijos. Lo ilustro. ¿Cómo opera el atributo de Dios de su misericordia? No sé dónde lo vimos la ilustración, pero el hombre va caminando en sus propios deseos, en sus caminos, con sus propias filosofías, sus propias motivaciones, sus propios afectos. Él cree que va bien, como Saulo de Tarso, por ejemplo. Él iba persiguiendo al cristianismo. Él cree que va bien. Y un día Dios lo confronta. Caballo, no caballo, lo tumba, lo confronta. Así va el hombre. Iba caminando en su propia libertad, en sus propios caminos, con sus propias ideologías, con sus propias filosofías, con sus propias creencias. Un día Dios confronta al hombre, porque es lo que hace Dios con el hombre, confrontarlo, dejarlo al desnudo. Dios no puede ser burlado. Lo confronta y el hombre, ¿cómo se ve? Miserable. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No robarás, no mentirás, no adulterarás, no fornicarás. Porque Dios es santo, santo, santo, el atributo de la santidad de Dios, el único atributo que viene tres veces, santo, santo, nunca vas a ver amor, amor, amor. Santo, santo, santo, sí viene tres veces. Es por ende la necesidad de Jesucristo. El verdadero evangelio llega al hombre y lo confronta. Le hace ver lo que vimos en Romanos 1, que el hombre estaba resistiendo a su verdad. Y muchas de las veces, si no es que la mayoría de las veces que Dios nos confronta, Dios nos trae a base, cuando estamos con problemas muchas de las veces. Estas ideologías mías, esta forma de pensar que yo creí que era correcta, voy caminando y me meto en muchos problemas. Actualmente se manifiestan en deudas, actualmente se manifiestan en matrimonios quebrantados, en hijos que se fueron a la drogadicción, etcétera. Y como vuelvo a repetir, la misericordia es llegar frente al juez y decir, estoy en sus manos. No tengo nada que ofrecer, no tengo mérito, no tengo dinero, no tengo defensa. Ahí está la evidencia de que yo soy culpable, total, absolutamente. Haga como usted quiera conmigo, señor juez. Y así le dijimos a Dios, si es que en verdad hemos recibido esa misericordia. Él llega con su misericordia, te hace sentir lo que es el hombre, como dice Romanos 1, Romanos 3, estás caminando mal, estás yendo en misericordia, estás yendo fuera de la misericordia. Entonces el amor, la diferencia entre la misericordia y el amor, es que la misericordia solamente da ayuda. Vas por un desierto a punto de morir, ya no tienes agua, no tienes nada, Dios te ayuda, te trae, pero hasta ahí llega, esa ayuda. El amor electivo de Dios te adopta como hijo. Un ejemplo más claro: la misericordia puede causar que un rey perdone a un traidor. La misericordia, vuelvo a repetir, puede hacer que un rey perdone a un traidor. Pero se requiere de amor para que el rey perdone al traidor y lo haga su hijo. Esa es la diferencia entre la misericordia de Dios y el amor de Dios. ¿Cómo llegó el hijo pródigo delante de Dios? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado como uno de tus hijos. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Dónde vemos la misericordia y el amor juntas? En la respuesta del Padre. No solamente le hizo como uno de sus jornaleros. Vístanlo con el mejor de los vestidos. Maten el animal más gordo. Esta es la diferencia entre la misericordia y el amor de Dios. La misericordia se puede manifestar como gracia común en los problemas cotidianos contingentes en los cuales Dios nos ayuda. ¿Cómo podemos ver el amor de Dios en nuestra vida? Porque hemos sido traídos con cuerdas de amor, hemos sido confrontados, nos ha traído a bondad de vida, a novedad de vida. Tenemos nuevos afectos, nuevos deseos, ha renovado nuestra mentalidad y estamos luchando por dar glorificarle y caminar como Él caminó. El patrón bíblico pues es Jesucristo, la estatura del varón perfecto. Pero esta es la diferencia entre el amor y la misericordia de Dios. La misericordia y la paciencia, la tercera diferencia, hay una misericordia general de Dios. Esta misericordia es temporal y está sobre todas sus obras. Vamos a Salmo, por favor. Salmo 145. Salmo 145, versículo 9. Bueno es Jehová para con todos. Bueno es Dios para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Es lo que a veces se le llama en los estudios como gracia común. Entonces, la diferencia entre la misericordia y la paciencia. Esta misericordia general pertenece a su naturaleza. Esta misericordia general, esta gracia común es parte esencial de Dios. Él suple todas las necesidades de la gente que Él ha creado, de toda su creación. Mateo 5:45 nos da evidencia y referencia de lo que los elementos que Él da. Como dice Filipenses, toda dádiva y todo don perfecto, todo regalo bien depende de Dios, del Padre de las luces. Todo lo que tenemos, el plato de comida, el techo, el vestido, proviene de Dios. Mateo 5:45 nos dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol, hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios hace llover estos elementos de sol, agua, quiere decir obviamente siembra, cosecha, trabajo. Pero como vimos en el atributo de Dios, el carácter de Dios, la cualidad de Dios, de la paciencia, a diferencia de la paciencia, Dios tiene paciencia para con el hombre, pero esto no quiere decir que perdone sus pecados. La paciencia quiere decir que los está dejando caminar en sus pecados, pero que Él tiene una lista donde tarde o temprano, en esta vida y en la venidera, los cobrará. Es la diferencia entre misericordia y paciencia. La misericordia sí borra los pecados del hombre. Borra todo el expediente, pero la paciencia nada más es: te voy a seguir dando casa, te voy a seguir dando trabajo, te voy a seguir dando sol, lluvia, pero en su momento te lo voy a cobrar. Esa es la diferencia. La misericordia demostrada de Dios, lo vimos en Lucas 1:78. La misericordia, el atributo, la cualidad de Dios se demuestra dando a su Hijo Jesucristo, el don de su Hijo para los pecadores. Dios envió a Jesucristo no por su misericordia, no por la misericordia de Jesucristo, Dios envía por la misericordia, por su misericordia a Cristo para redimirnos de la maldición de la ley. Cristo no trajo la misericordia de Dios. Ojo con esto. Cristo no trajo la misericordia de Dios. Fue la misericordia de Dios la que nos trajo a Jesucristo. Fue la misericordia de Dios que nos trajo a Jesucristo. Pero Cristo es el canal de la misericordia. Cristo es el único canal de la misericordia genuina de Dios. No de la gracia común. No de la misericordia que es para todos. No, del amor electivo de Dios. Cristo es el canal de la misericordia, pero no es la causa. La muerte de Cristo ha sido posible para Dios otorgar justamente la misericordia del pacto a su pueblo. Lo que me metí otra vez en un rollo de pactos, pacto eterno, pacto davídico, noético, etc. Habiendo sido satisfecha completamente en su fiador, Cristo es el fiador de Dios, el fiador de nosotros, es el que pagó por nosotros, Él trajo la misericordia. La misericordia proviene de Dios, pero nos viene solamente a través de Jesucristo. Aquí la pregunta es: ¿estamos caminando bien? ¿Tenemos una fe obediente en Jesucristo? ¿Hacemos sus mandamientos? ¿Tenemos esa misericordia? ¿Tenemos el canal correcto de misericordia en Cristo Jesús? No estamos caminando con Cristo, no estamos caminando bien, no tenemos más que la misericordia general, la gracia común de Dios que nos da trabajo, que nos da sustento, pero no hay novedad de vida, no hay una nueva mente, un nuevo corazón, nuevos deseos para seguir a nuestro Dios. La misericordia de Dios también es vista en la regeneración. Ya vimos punto número uno, es a través de Jesucristo enviándolo para que muera por nosotros, para que Él cumpla con la ley y nosotros no estemos sujetos a la ley. La seguimos, pero no estamos sujetos, no es nuestro yugo. Efesios 2, del 1 al 3. Efesios 2, del 1 al 3. Dice, y Él, obviamente Dios, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, el apóstol Pablo hablando a la iglesia, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que todos los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Versículos 5 y 6 ya es otro tema. Que nos dio vida, nos dio juntamente, así como morimos con Cristo, nos dio nuevamente vida, y así como resucitó a Jesucristo, el mismo Espíritu, la misma fuerza que resucitó a Jesucristo, nos ha resucitado a nosotros. Entonces la misericordia de Dios se ve en la regeneración del hombre. Tito 3:5. Tito 3:5. Dice, desde el 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. ¿Por qué salva Dios al hombre? Por su misericordia. Por, ¿y cuál es el medio de que Dios salva y de que se muestra la misericordia de Dios? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Para aquellos que están menos familiarizados con la palabra regeneración, quiere decir lo que yo estaba diciendo anteriormente. Regeneración es un corazón nuevo, regeneración es novedad de vida, es una mente nueva, porque dice 2 Corintios que Dios entenebreció la mente de los hombres para que no crean al mensaje del Evangelio. La regeneración es un lavamiento, dice la Escritura, es un lavacro. Estamos contaminados, siguiendo las corrientes de este mundo, los deseos de los ojos, las vanidades de la vida. Y llega Dios y cambia esos afectos. Quita, dice, como dice Ezequiel en el nuevo pacto, quita el corazón de piedra y pone uno de carne. Esa es la misericordia de Dios. Ahora, como podemos ver en Efesios 2, el hombre estaba muerto. El hombre estaba muerto en sus delitos y pecados. Ahí no se había, en Efesios 2, 1 al 4, no se ve haciendo al hombre nada. Si se fijan ustedes en el 4, el hombre no está haciendo nada, el hombre está muerto en sus delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. El hombre no está buscando a Dios, el hombre no está corriendo hacia Dios, pidiéndole ayuda, no. Pero Dios, que es rico en misericordia, le da vida al hombre, pone principios bondadosos en él y va y busca de Dios. Entonces la regeneración es una misericordia de Dios. Por último, Romanos 12:1, por favor. Romanos 12:1, nada más del 1, 12:1. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable de Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir esto? El libro de Romanos, ustedes si lo han leído, si no, grábenlo en su mente, es un libro, la carta magna del creyente. Romanos va en secciones, te lleva de la mano. Por ejemplo, en el capítulo 1 dice Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, el capítulo, las primeras secciones de Romanos es una fiel descripción del pecado del hombre junto con su misericordia. Versículo 3, todos están destituidos. Después de la segunda sección, la tercera sección es la misericordia de Dios. ¿Dónde lo podemos ver esto? Atentos, no importa los niños. ¿Dónde lo podemos ver esto? En las doctrinas de la gracia. en capítulos como 8, 9 y 10 de Romanos, que Dios nos amó, según su presencia, que nada nos apartará de Dios. Entonces así está dividido Romanos. Primero pecado, capítulo Romanos 1, el hombre detiene la verdad de Dios, pero es el Evangelio, la miseria de Dios, y luego viene la gracia de Dios, y el último capítulo es este de Romanos, los deberes cristianos. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles misericordias? Las que anteriormente les estaba predicando Pablo. Porque ya te diste cuenta que Dios te eligió antes de la fundación del mundo, que Dios te amó, que nada te separará de Él, que tu espíritu te guía, que Cristo vino a este mundo para reconciliarte. Por esas misericordias te pido que muestres tu sacrificio vivo. ¿Dónde se puede ver prácticamente la misericordia de Dios en tu vida? En el servicio. Aquí está. Así que, hermano, te ruego por la misericordia de Dios que presentes tu cuerpo vivo en sacrificio santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No se conformen. ¿Cómo puedes ver la misericordia de Dios en tu vida? No te conformes a este siglo, sino transforma tu mente por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios. La misericordia de Dios en el hombre se ve cuando el hombre empieza a buscar la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. El hombre, a través de la misericordia que ha recibido de Dios como depositario, el hombre empieza a buscar lo que es de Dios, el servicio de Dios. Sacrificio vivo. Los sacrificios del Antiguo Testamento estaban muertos. Se derramaba su sangre para perdón de pecados. El sacrificio vivo es tú, es el hombre. El hombre Dios nos trajo a vida, de la muerte a vida, y te pide que te sacrifiques por Dios. Y aquí empezamos a ver si es que tenemos o si es que no tenemos la misericordia de Dios, la misericordia que salva. Ya no hablemos de que vemos agradable y perfecta la buena voluntad de Dios. Ya no digamos que no nos conformamos a este siglo, simplemente el hecho de ser constante, el hecho de ser constante en la palabra de Dios. No solamente asistiendo, sino en casa, leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, porque es su buena voluntad, santa y perfecta, y es agradable. En la oración se ve la misericordia de Dios. Si estamos haciendo oración a Dios, si comemos como animales sin agradecer a Dios, perdón por la palabra, pero siempre debemos de agradecer a Dios lo que nos está dando. Y no una oración al estilo fariseo que todos vean, sin una gratitud desde lo más profundo de nuestro corazón. El domingo está diseñado para adorar a Dios. Aquí se muestra la gratitud de Dios. Dios, me has dado 6 días para trabajar, 6 días para hacer todos mis eventos, todas mis necesidades. El séptimo es para agradecerte todo lo que tú me has dado, Padre. Por eso es que a veces empezamos puntualidad, puntualidad, puntualidad, consistencia, asistencia, asistencia. Porque la misericordia de Dios se manifiesta en el servicio a Dios. Amén. Vamos a orar, por favor. Nuestro Padre Celestial, agradecemos tu misericordia al traernos el día de hoy a escuchar tu palabra. Dios, agradecemos ante todos los dones el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, el cual nos ha hecho aptos para ser depositarios de tu misericordia. Él ha sido el canal de la misericordia, Dios. Padre, gracias por tu amor, por ese amor electivo que has tenido para muchos. Padre, rogamos que tu misericordia llegue a muchos, como dice la Escritura, vendrán muchos del oriente, muchos del occidente. Que tu misericordia alcance a muchos regenerándoles, Padre. Aún de entre nosotros los que continuamente y constantemente nos congregamos, pedimos muchos milagros, que si hay alguien que aún no ha recibido la bondad de la regeneración, del nuevo nacimiento, para poderte servir agradablemente, Dios. Pedimos de tu misericordia, Padre. Pedimos de tu misericordia. Gracias por tenernos aquí. Y que esta palabra no caiga a tierra, Señor. Que tu Espíritu lo aplique a nuestro espíritu según tu soberanía. Y que nuestra responsabilidad valoremos este alimento que viene de parte de ti. Lo atesoremos y podamos llevarlo a la práctica, Señor, para que tú seas glorificado en todas nuestras acciones. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.